Las 11 y 21 minutos, 30 grados la temperatura, mucho calor, va a ser 35, Armando dice 36, 37. Yo le creo al Servicio Meteorológico Nacional, aunque nos miente mucho, porque Armando nos miente mucho más. Entonces yo le creo que va a ser 35 grados. Más allá de eso, Armando, prepárate, creo que te viniste bien vestido, aunque creo capaz que, sí. Que la gorra, no sé, ¿no? Porque vamos a presentar a un ministro del gobierno provincial. Si me tengo que sacarla, voy a sacarla. Bueno, dale, porque te están viendo. Ahí está, me parece bien. Vino a visitarnos aquí a nuestros estudios Pascual Fernández, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales del gobierno provincial. Yo le digo el ministro político que tiene Cilioto, pero vamos a meternos en eso dentro de un ratito. Pascual, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias a vos por venir un ratito, está buenísimo y nos gusta recibir gente acá en el estudio porque la charla se hace un poco más amena que a través de una llamada telefónica y demás. Vamos a hablar de varios temas, pero nos gustaría que empecemos por uno que pasó hace unos días, que tiene que ver con la firma de convenios para obras de saneamiento, que son las obras que no se ven, pero que son muy necesarias. Firmó el gobierno provincial 21 convenios con 19 municipios, incluido General Pico, para obras de los programas ProPais, ProManca y alguno más. Contanos qué significa eso, como para que la gente entienda qué significa un programa de eso y para qué es el beneficio. Bueno, tiene que ver, primero, antes que nada, una decisión política de nuestro gobernador de avanzar con obras necesarias para cada una de nuestras localidades y que, sin lugar a dudas, toma mayor impacto si lo comparamos con Nación, que, lejos de hacer, quita obras o abandona. En La Pampa trabajamos fuertemente en este sentido y trabajamos con todos los municipios. Y de las demandas justamente que tenemos de los municipios, vamos avanzando en la firma de convenios para poder llegar con estas obras que tienen que ver con el saneamiento, con generar cordones cunetas, con que puedan tener agua, solucionar problemas con el agua. Y la verdad que uno ayer, antes de ayer, veía y los intendentes muy contentos porque en tiempos en donde no tenés obra, poder llegar a tu lugar y decirle a tu gente que firmaste un convenio, que estuviste con el gobernador, los intendentes les sirve mucho y fundamentalmente para mejorarle la calidad de vida a su gente. Y también se resaltó en esos discursos que hizo el gobernador la no discriminación que hay por parte del gobierno provincial, porque se están haciendo obras en diferentes pueblos y muchos de ellos están gobernados por la oposición. Eso también es una decisión, más allá que sea estratégica y hasta necesaria para algún pueblo, que se tome la decisión de darle una mano a un intendente que, por más que haya sido elegido por el voto popular, no es de la línea del gobierno provincial. ¿Eso cómo se gesta? Bueno, esto tiene que ver con entender las responsabilidades que asumimos. Yo hasta hace muy poco fui intendente y en este sentido, cuando vos vas a una elección, competimos diferentes partidos, pero pasado eso, tenemos la responsabilidad de gobernar para todos. Y el gobernador, desde que asumió ya hace 5 años, ha puesto en práctica esto de entender de que su responsabilidad es gobernar para todos los pampeanos y pampeanas. Y las obras, por lo tanto, o los recursos, deben ser de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Uh-huh. Así que, en este sentido, uno se siente orgulloso de pertenecer a este gobierno y poder dar respuesta. Uh-huh. Que hoy veía en un diario un concejal de Catriló que decía que llegó, el objetivo es terminar con los gobiernos peronistas. Fíjate la diferencia que en La Pampa gobierna el peronismo y generamos obras para cada uno de los municipios. Uh-huh. Sin embargo, desde la oposición plantean de eliminarnos. Bueno, es eso lo que nosotros repudiamos. Uh-huh. Digo, la democracia tiene que ver con entender que la construimos entre todos. Uh-huh. Y nosotros lo hacemos con hechos concretos. Nos metemos también ahí ahora, si te parece, en la cuestión más política. ¿Me permitís? Sí. Porque justo está hablando de Pascual de las obras de saneamiento y demás. Ajá. En los municipios. Yo no sé esta cuestión, ¿no? Pero no sé si, Pascual, si escuchaste ayer, hubo acá declaraciones del intendente Kenny de Victorica, y bueno, rápidamente hubo una réplica de también una persona de Victorica, un vecino que actuó en política, que creo que ahora ya no está actuando en política, pero bueno, lo mismo se hace política, ¿no es cierto?, interviniendo en este tipo de cuestiones. Respecto al problema de agua que tiene Victorica, ¿el gobierno ha tomado alguna intervención, ha tomado cartas en el asunto? ¿Cómo ven ustedes esa cuestión? Sí, nosotros trabajamos permanentemente en este sentido, sabemos las necesidades de cada uno de los lugares. Y bueno, yo estuve hablando justamente con Hugo también de este problema, si bien esto compete al APA y a Obras Públicas, estuvimos hablando de este tema, y es real que hay necesidades y que tenemos que llegar con soluciones. El municipio debe garantizar eso, y nosotros siempre estamos cerca de cada uno de los intendentes, así que Hugo se está preocupando por este tema, y sin lugar a dudas va a dar la respuesta que tenga, que sea necesaria, y el gobierno provincial, como corresponde, también va a estar acompañando. Un poco recién decías de cancelar al peronismo, o que se terminen los gobiernos peronistas en La Pampa. Y esto de tener la responsabilidad de gobernar para todos, aunque no los hayan votado. Cosa diferente a que pasa en la Nación. En la Nación hay un presidente que fue elegido por la mayoría, que una minoría, en este caso no lo votó, pero él tiene que gobernar o presidir el país para todos y para todas. Sin embargo, parece ser que La Pampa, que hasta lo votó y ganó acá en La Pampa, no le manda los recursos que son necesarios y que son parte de un derecho de la provincia de La Pampa. Hay un reclamo puntual, pero queríamos saber si hay alguna novedad de ese reclamo y si está llegando algo de plata de Nación. No está llegando. Hubo una reunión donde se está estudiando, estamos nosotros presentando todo lo que hay que presentar para poder que nos devuelvan esos fondos. El hecho de ya habernos sentado significa que están reconociendo la deuda, así que es un hecho importante que reconozcan que nos deben, que asuman que se han quedado con recursos que pertenecen a cada pampeano y cada pampeana. Así que, bueno, está en evolución ese tema. El ministro de Economía está trabajando. Así que la verdad que es lamentable. Si uno se pone a analizar, la coparticipación cayó un 10%. Lo que tiene que ver con los recursos no automáticos, en un 96%. Abandonaron 59 obras, nos estamos haciendo cargo. Son más de 100 mil millones de pesos. Entonces, estamos ante un gobierno que sin lugar a dudas cambia las reglas, y no solo tiene que ver con que... Yo estoy absolutamente convencido que este gobierno ha llegado para quedarse con lo que genera la producción, ajustar al pueblo y entregarle todo a lo financiero. En ese contexto está claro que es un gobierno antipopular y que va corriendo todos los límites que tienen que ver con lo republicano, la democracia, y vos fíjate que ahora están avanzando o queriendo poner en agenda la posibilidad de un gobierno autoritario. Entonces, y estas declaraciones que te decía antes tienen que ver con eso. Más que nunca, quienes trabajamos en política y tenemos representatividad, tenemos que entender el tiempo que vivimos y tenemos la obligación de defender lo construido. Uh-huh. Vinieron a romper el Estado, lo dijeron y lo están haciendo. Pascual, y la oposición de aquí, la lugareña, digamos, ¿acompaña de alguna manera estos reclamos de La Pampa por la coparticipación, por ejemplo? ¿O por ahí no están haciendo lo necesario, digamos, como para reclamar también en lo que realmente le corresponde a la provincia? Yo creo que en lo que tiene que ver con La Pampa, creo que hay una disociación entre lo que representan los diputados y los intendentes de la oposición. Uno escucha a los intendentes y entienden, y porque tienen que vivir lo cotidiano, claro, de atender al vecino, a la vecina, entienden la situación que está pasando. Desde el ámbito legislativo, sin lugar a dudas, han priorizado poner palos en la rueda durante todo el año pasado. Esperamos llamarlo a reflexión, porque están muy abocados a mirar hacia el centro cívico y no hacia Nación. Entonces, tendrían que ponerse junto a nosotros a reclamar los recursos, porque son recursos que también llegan a la gente que ellos representan. ¿Y crees que desde el oficialismo todos legisladores están reclamando lo mismo que está haciendo el gobierno provincial? Digo, ¿vos crees que hay alguna línea que no está haciendo lo suficiente para reclamar a Nación lo que le debe a la provincia? Nosotros hemos trabajado de manera conjunta con nuestro cuerpo, y las leyes que salieron por nuestros diputados, no por los de la oposición. Entonces, pero bueno, hay un escenario de paridad y en eso han estado muchas veces sin dar quórum y ha dificultado de alguna manera. Hemos logrado que salgan algunas leyes, pero con mucho retraso, como fue la cuestión del RAFE, donde tomaron un posicionamiento de defender las entidades financieras y los de mayores recursos en contra de la gente también. Así que es una tarea ardua, difícil, la que nos toca en este contexto, pero bueno, la vamos llevando adelante. Este es un año político, un año de elecciones, y se pasó el primer año de Milei con un montón de reclamos de la provincia, de la gente, hubo despidos por todos lados, hubo también devaluaciones que afectaron a la población en general. Sin embargo, hay una legitimidad que tiene el gobierno nacional por parte de un grupo de personas, y también incluido también los medios del establishment, que nosotros llamamos, que también ayudan a que ese discurso y ese mensaje vaya calando hondo en la población. Pero nosotros, por lo menos desde nuestro punto de vista de los medios, vemos que hay una oposición que está como adormecida. No sé si ustedes ven lo mismo. Y no sabemos por qué, si es porque lo que pasó fue muy duro para el oficialismo de ese momento, o si esto que está haciendo Milei era necesario hacerlo para mirar de otra manera el Estado, sobre todo el Estado presente, el Estado que beneficia al común de la gente. ¿Por qué crees que está pasando eso y qué debería hacer el peronismo para reclamar en serio? Bueno, primero, 124.000 despidos. Creo de que la sociedad en su conjunto, nosotros no venimos de otro lugar que de la sociedad, está adormecida. Es como que está choqueada, y cada vez va por más. Yo me resisto a creer que la gente quiere ver un presidente gesticulando de la manera que lo hace, que agrede de la manera que lo hace, que le hace cada día más difícil la vida a cada uno de los argentinos y que está preocupado por juntarse con los ricos del mundo antes que visitar las provincias. Entonces yo me resisto a eso y creo de que hay una situación de muchos que lo votaron quieren creer que no se han equivocado. Y siguen dándole, si se quiere, no sé si apoyándolo, pero por lo menos manteniéndose en silencio. Si uno mira los números, en el mismo tiempo, en el primer año de Macri y el primer año de Milei está mucho peor en números que Macri. Los grandes sectores de la economía de la Argentina son los que de alguna manera, y también ahí está el sector mediático, de alguna manera también están blindándolo, porque, mira, el año pasado crecieron solo 4 sectores en la economía. El sector minero, el sector agropecuario, pero porque venía de una sequía atroz, un año muy difícil, y en esos términos ha crecido, lo que no significa que están mejor. Las entidades financieras, la minería, todo eso concentra el 4% de los trabajadores activos de los trabajadores de la Argentina. Lo que significa que el resto perdió. Claro. Entonces, si lo que tiene que ver con términos de poder adquisitivo, estamos a los niveles de los años 90. Hay una realidad que nos embiste a todos. Y la respuesta va a tener que llegar para la gente. Porque la gente tiene que comer, la gente quiere estar mejor, y no estamos mejor. Acá están mejor unos pocos, y a la gente cada vez se le está poniendo más difícil. Él puede tener el aire de haber llegado puteando a toda la clase política, pero va a llegar un momento que no va a alcanzarle a la gente con endulzarle los oídos. Va a llegar el momento que va a tener que alimentarle el estómago, porque si no se le va a volver en contra. Y está haciendo todo para castigar a los sectores populares en beneficio de unos pocos. Sí, incluso, indudablemente, este tipo de gobiernos, y este, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, este que tenemos, con más razón, apunta, ¿no?, en contra de todo lo colectivo, ¿no? Digamos, apuntar el individualismo, el sálvese quien pueda, la meritocracia, y todo lo que es colectivo es lo que hay que relegar, contra lo que hay que pelear, ¿no? Son aquellos a los que hay que perseguir, incluso. Digo, en ese sector está el sector cooperativo. Y nosotros somos conscientes de la importancia del cooperativismo en la provincia de La Pampa. Sobre todo, es cierto, ¿no?, por ahí el cooperativismo de servicios públicos, que en toda la provincia hay un pueblito donde hay una cooperativa eléctrica, seguramente. Pero además hay un sector muy importante, que es el de las cooperativas de trabajo, que ha estado creciendo y que en cada momento de crisis es como que con más fuerza la gente busca juntarse para poder salvarse de alguna manera, ¿no? Pero siempre colectivamente. ¿Cómo están ustedes con ese sector, con el sector cooperativo en general? Sé que han tenido reuniones, que han estado participando, sobre todo con las cooperativas de trabajo. ¿Cómo ven esa cuestión? ¿Siguen dispuestos a seguir ayudando de alguna manera? Sí, totalmente. Hay una decisión política de nuestro gobernador de acompañar a todo el sector cooperativo. Nosotros entendemos, y es natural que pasen las crisis, ¿eh? Aquellos que mucho tienen se agrupan para tener más, y aquellos que más difíciles se les hace entienden de que hay que agruparse para tratar de salir adelante. Y las cooperativas son un ejemplo de esto. Y por eso son que las atacan. En La Pampa no sucede eso. Nosotros vamos acompañando a las distintas cooperativas, ya sea con créditos para estimular lo que necesitan, con asesoramiento para que se pongan en orden y puedan acceder a los beneficios que el gobierno provincial les da. Pero esto tiene un principio, que es el principio cooperativo de cada uno de que integran estas cooperativas. Entonces nosotros lo entendemos, lo valoramos y lo acompañamos. Y entendemos que son un sector estratégico en la provincia y son muy importantes. Y la relación, y en esto debo decirlo, de que ha gestado la Subsecretaría de Trabajo a través de Fabián Bruna con el conjunto de las cooperativas, hace que todo vaya con mucha más fluidez. Y inclusive los otros días tuvimos una reunión con la FEPANCO por esta nueva medida que tiene que ver con que no puedan cobrar las tasas y También se reunió la gente de la Secretaría de Energía, FEPANCO, el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Cooperativas, y nos sumamos al acompañamiento de una presentación que ya se hizo. Pero tenemos que saber que vienen a afectar los intereses del conjunto, de las mayorías. Así que en La Pampa, de manera conjunta, trabajamos para enfrentar esto. Fue algo increíble cómo se conformaron cooperativas de trabajo durante el 2023. Fue un boom. En La Pampa, en algún momento, llegaron a ser 60 las cooperativas de trabajo en toda la provincia. Pero lamentablemente, en el 2024, se conformaron nada más que dos. Lo dijo el propio Fabián Bruna ante la televisión pública. Y la verdad que nosotros, como parte de una cooperativa de trabajo que nos cuesta muchísimo mantener todo esto, dijimos claramente el clima de época en 2024 para las cooperativas de trabajo, para las organizaciones sociales, cooperativas, comunitarias, fue un año patético, un año que ojalá olvidarlo. Digo porque se canalizaron muchas cooperativas y que se mantuvieron, que eso es algo fundamental. Por eso, desde el gobierno provincial, lo va a decir mucho mejor Pascual, pero el grado de compromiso que hay es total. Lo que pasa es que también las personas que son parte de esas cooperativas, lamentablemente no pueden ser más parte de esos grupos, porque tienen que salir a trabajar, hacer cualquier cosa para mantenerse. Y eso es un dato de la realidad. En 2024, en La Pampa, se conformaron solamente dos cooperativas de trabajo, cuando en el 2023 llegaron a casi 60. Un datazo contra el dato tremendo de 2024. Sí, también tiene que ver con que la conciencia cooperativa ya está constituida, ¿no? Por eso nosotros entendemos que son aliados estratégicos y también apuntalamos mucho a las cooperativas escolares. Bien. Porque ahí está la semilla. Ahí está, ya son presente y futuro, porque están laburando ya y con docentes que las van guiando. Y ahí, de ahí tiene que salir, siempre lo digo, el sentido de crear una cooperativa. Debe tener la base fundamental en la conciencia de quienes la integran. Uh-huh. No es el hecho de estar constituida la cooperativa. Podemos crearla y si no hay la conciencia cooperativa, seguramente se va a frustrar. Uh-huh. Por eso, digo, desde las cooperativas escolares hasta las cooperativas que ya llevan tantos años trabajando en La Pampa, vamos generando esto. Claro que se hace dificultoso y porque desde el gobierno nacional cada vez te la hacen más difícil. Uh-huh. Entonces nosotros estamos entregando licencias que tienen que ver con lo provincial y no con lo nacional. Claro, totalmente. Y ahí es donde Fabián seguramente apuntaba al número y hablaba de lo nacional. Claro. De las licencias que entregamos. Las licencias nacionales, al no estar habilitadas, no se pueden conformar. Exacto. Totalmente. Entonces, pero La Pampa es un ejemplo de eso y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar a todo este sector que hace tanto por todos los comprovincianos. Pascual, ¿te consideras el primer ministro siliotista del gobierno provincial? ¿Te representa esa mirada de la vida, de la política que tiene el gobernador? Llegaste también, después de ser intendente, al cargo de ministro. El ministro político de Silioto sos vos. Digo, esa parte de que nosotros la vemos así, ¿te consideras eso un ministro siliotista o no? Mira, en principio, el gobernador lleva 5 años de gestión, sí. Por lo tanto hay muchos ministros comprometidos que vienen hace 5 años trabajando. Sí me considero uno de los intendentes que levanté la voz defendiendo esta mirada política, esta forma de gestionar, y lo asumí con mucho compromiso. Después el gobernador me dio la responsabilidad de este lugar y desde este lugar también tomo la misma postura que tuve como intendente. Alguien comprometido con esta mirada, creo de que tenemos que interpretar la demanda de la sociedad. El gobernador la interpreta, por eso lo volvieron a elegir. Y en un contexto donde la Argentina solo tiene 4 gobernadores peronistas. Bueno, uno de ellos es La Pampa. No es casualidad. En un contexto muy complicado, adverso para la Argentina, la mayoría de las provincias, a Sergio Cilioto lo volvieron a elegir. Uh-huh. Y uno ve y escucha a los intendentes en lo cotidiano, donde reconocen esta mirada amplia de entendiendo que la política tiene que ser en beneficio de la gente y con una mirada que sea de contención hacia todos los sectores. Uh-huh. Por eso nosotros hacemos especial hincapié de la búsqueda de coincidencia, porque el bien común es por lo cual debemos trabajar y ese es el mandato que nos da el gobernador. A nivel nacional, ya desde algunos sectores, en este caso el sector de Juan Grabois, plantean una gran alianza contra Milei. Y ayer acá en nuestros micrófonos, Varinia Marín, la diputada nacional del PJ, también planteó que desde La Pampa se debería conformar una gran alianza, hay que ver quiénes están dentro y también es una pregunta que te traslado, para confrontar contra Milei, contra el gobierno nacional. Como lo está haciendo el gobierno nacional contra el kirchnerismo y el peronismo, lo mismo debería hacer el peronismo a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Quién deberían estar dentro de ese gran frente o gran alianza contra el gobierno nacional? Para mí debemos estar todos aquellos que entendamos que hay que defender el federalismo, las instituciones y la democracia como eje principal, porque la verdad que vinieron a romper eso que tanto le ha costado a todo el pueblo. Y tenemos una responsabilidad quienes ejercemos o tenemos representación, tenemos la responsabilidad de entenderlo. Y no es tan difícil, ¿eh? ¿Estás de un lado o estás del otro? Entonces son momentos cruciales para la Argentina y nos debemos ese desafío. Debemos entender que no nos puede bloquear el antiperonismo, que está en una parte de la sociedad. Claro. Quienes estamos dentro del peronismo debemos entender que no es con nosotros solos y que, por sobre todas las cosas, como lo dije antes, está el bien común. Y en el bien común están todos estos ejes que yo les planteaba y la mejor calidad de vida para la gente, que no se las da este gobierno. Se las ha dado los gobiernos con características de representación popular. Que esto viene de los orígenes del radicalismo, viene de los orígenes del peronismo, y que si uno entra a escarbar, eso que se gesta allá en 1946 tiene que ver de las distintas vertientes populares, nacionales y populares. Después sucedieron cosas. Pasaron cosas. Y que en definitiva las termina perjudicando a la gente. Los quienes tenemos responsabilidades debemos dejar de lado mirar el propio ombligo, el de entender que esto es sectorial, para pasar a un estadio superior, que es el del conjunto. Te pregunto porque vos estás muy cercano a los intendentes y a las intendentas, y hay claramente un posicionamiento de un grupo de intendentes de la oposición, pero que están más cercanos al pensamiento y a la forma de gestionar del gobierno provincial. Pongo nombres, Zavarot, Kenny, muchas veces Curuchet en Castex. ¿Esos son más para abrazarlos que para soltarlos? Es la búsqueda de coincidencias y de tener la capacidad de entender que debemos abrir las estructuras que no nos permiten pensar en la gente. No podemos tener el egoísmo de entender que nos salvamos solos. Acá tenemos una responsabilidad mayor y los intendentes la sufren a diario. Y si no estuviera la presencia de un gobierno provincial conteniendo al conjunto, sería muchísimo más difícil en La Pampa. Inclusive me atrevo a decir que el impacto nacional no llega con la misma fuerza en La Pampa que a otros lugares. Porque hay un gobierno que es eficiente, eficiente de verdad, ¿eh? Uh-huh. Porque esto que la salud funciona en La Pampa, no se los tengo que recalcar, todos lo saben, que la educación también, que la seguridad también. Entonces, debemos defenderla. Y la defensa de todo esto debe ser de quienes creemos que es posible sostener todo lo que tenemos en La Pampa, mejorándolo inclusive, porque no nos la sabemos todas y porque seguramente quienes no están con nosotros no están por algo. Entonces debemos tener la capacidad de escuchar y de ofrecerle algo mejor a la gente para poder darle un freno a este tipo que raya la locura. O sea, es algo que excede todo tipo de límites. Entonces, la verdad que es una difícil situación, pero quizás necesaria haber pasado por algo para comprenderla. Más allá de que raya la locura, y nosotros lo vemos porque lo padecemos con cada una de las cosas que hace Milei o que dice, sin embargo, impone temas y los expone también para que la sociedad también los analice y los critique, los acepte o los rechace. Uno de los temas que ha impuesto también en sesiones extraordinarias es ficha limpia, que también acá en La Pampa ha tenido sus adeptos. Primero a través de la oposición, el PRO, sabés que ha levantado las banderas desde hace mucho tiempo, pero ahora salió parte del oficialismo a bancar ese proyecto. Lo estoy diciendo Lovera, ahora salió también otra diputada también del PJ. ¿Qué posición hay desde el gobierno provincial? Lo que puedas decir, lo que quieras decir, lo que sientas decir, y si es que ficha limpia este proyecto para que ninguna persona condenada, hay que ver si con sentencia firme o segunda condena, instancia, sea parte de sea un funcionario público. En principio no conozco el proyecto, y si bien leí las declaraciones tanto del diputado Daniel Lovera como de Noelia Sosa, ellos pertenecen o son parte de una ONG que es ACEP, y que creo que el pronunciamiento es desde ahí. No es desde el cuerpo deliberativo. Pero no lo dice cualquiera, lo dice un diputado o dos diputados. Bueno, por eso, yo respeto esa posición, pero creo que lo hacen desde ACEP. El peronismo es mucho más amplio, y está claro de que nosotros queremos también lo mejor, y entendemos de que debemos dar un grado de transparencia, pero en La Pampa tenemos una justicia que funciona, eso no lo podemos negar. Digo, son contextos también, y bueno, seguramente cuando todo el cuerpo del PJ en la Cámara lo analice, saldrá una posición. También quiero ser respetuoso, nosotros somos desde el Ejecutivo, así que seguramente, no lo hemos charlado todavía. Así que seguramente cuando ya vuelvan a la actividad, saldrá desde ahí una opinión. Pero nos quieren llevar a una posición como que defendemos lo malo. Y la realidad, en concreto, es que lo malo no está en el ámbito de la política. Lo malo está en diversos ámbitos y no es la generalidad. Entonces, también tenés violadores, también tenés diferentes delitos, y digo, y solo se habla del hecho de corrupción. Entonces me parece que es amplio. Sí, de hecho de corrupción y del gobierno, de la política, digamos, pero también hay empresarios corruptos. Exacto, por eso es muy amplio y hay que ser muy cuidadoso, y me parece que entre intercambiar ideas con los distintos sectores es productivo en este aspecto. ¿Pero le interesa a la gente ficha limpia? ¿Al común de la gente? ¿Vos qué análisis haces? Yo creo que acá hay una realidad que no tiene que ver con Milei. Yo creo que Milei es un producto de mucho tiempo de trabajo contra la política. Y desde ese lugar Milei supo entender lo que estaba pasando en la sociedad, y el camino fue insultar a toda la política. Y cada tanto, después de cada uno de los atropellos que hace, tira algún globo como para distraer. Así que es triste lo que nos está pasando y a la gente lo único que los puede representar es la política. Uh-huh. Porque a través de la gente salen sus representantes. Y si la política no toma partido, la toman los poderosos con el poder del dinero, con eso que ellos tienen muy sólido de ejercer de diferentes maneras. En algún momento fue con la dictadura, después entendieron que era a través de los medios, uh-huh. y después lo hacían desde bambalinas, y ya después salieron de bambalinas y a ser ellos mismos dirigentes. Así que nos debemos un debate en torno a esto y también la responsabilidad de hacer las cosas analizándola con autocrítica, entendiendo de que hemos hecho cosas mal, pero también de que tenemos muchas ganas de dar respuesta a la gente que nos ha elegido. En La Pampa hacemos honor a eso. ¿Qué los mirada poderosos? Bien. No, yo simplemente es como una especie de reflexión que, ajá, se me ocurre. Dale. Porque los poderosos tienen el poder económico. Uh-huh. Y a los poderosos, ¿qué quieren? También tener el poder político. Entonces, por eso mismo atacan a la política, a los políticos, para desprestigiarlos y que les sea mucho más fácil concentrar los dos poderes, ¿no? El económico y el político, uh-huh. Y ya estamos hechos, entonces. Sí, sí, sí. Una pregunta que nos traslada ahí un oyente. ¿Qué es de la vida de Ojo de Agua? Ah, yo me acordaba también hoy, sí. Ayer, porque digo, ¿estará seca o la laguna? Sí, bueno, sin lugar a dudas, esto que niega el gobierno nacional del cambio climático, nos está afectando duramente. Hace 3 años que viene sequía tras sequía. Es una laguna que tiene un ojo de agua y también se nutre de la lluvia. Producto de eso, que esto también antes era cíclico, sucedía cada 10 años aproximadamente, y ahora tenemos 3 años consecutivos de sequía. Nos ha pegado duramente y no lo promocionamos. El lugar está hermoso, se puede ir a comer el asado y a disfrutar. Hay luz también. Está todo, todos los servicios, y no lo promocionamos porque no tiene agua, y justamente el nombre así lo indica. Claro, claro. Pero pueden ir a disfrutar del lugar, que está muy lindo. Así que es un recurso que le ha dado muchas satisfacciones a la localidad y la actual intendenta lo tiene muy lindo. Dejamos la última pregunta porque nos quedan 2 minutos de programa. ¿Cómo 2 minutos? 2 minutos, 11:58, nos vamos a las 12, Armando. No sé, a vos si te querés quedar, quedate. No, se pasó rápido. ¿Vas a ser candidato? ¿Tenés ganas de ser candidato? Diputado nacional, diputado. Mira, lo que te voy a contestar tiene que ver con todo lo que te dije antes. Sería un soberbio, sería ponerme adelante del conjunto, sería no entender el contexto político y lo que demanda la sociedad. Yo soy un soldado del peronismo, y donde me encuentre y donde sea necesario voy a trabajar, pero y esto no quiero que suene como un discurso. Digo, tenemos que pregonar con el ejemplo. Y si no entendemos que hay otras prioridades hoy, que tenemos la gestión que tenemos que llevar adelante, y que si empezamos a discutir entre nosotros sin entender que hay otras cosas que son más importantes que la demanda de la sociedad, bueno, no estaríamos entendiéndola. Así que a mí mucha gente me lo plantea y me lo dice, y la verdad que es un halago, porque demuestra que uno ha trabajado mucho y la gente lo ve. Pero no es ese el objetivo. El objetivo es darle desde mi lugar a la gestión del gobernador el mayor de mis esfuerzos. Si tengo que seguir en el lugar que está, lo voy a hacer con mucho orgullo, y si me dan otra responsabilidad también. Hay algo que me caracteriza, que es el trabajar y trabajar y trabajar para la gente, que es la responsabilidad que nos dieron, y en esa tarea estamos. Pascual, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá en Radio Kermés. Cerramos el programa con Pascual Fernández, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales del Gobierno Provincial. Un gustazo haberte compartido un rato con vos acá. Si quedó algo por decir que no preguntamos o tenés ganas de decir, más vale que te escuchamos. Agradecerles, Armando, Mauro. Me une una afinidad a ustedes y no la quería hacer por teléfono. Les pido disculpas porque ayer no pude venir, hoy llegué tarde. Pero te llamó Cilioto. Sí. No podía decirle que no. Sí, y te cuento rapidito, antes Dale. Que cierren, me demoré porque hoy se firmó un consorcio intermunicipal del oeste. Y fíjense si esto no es ser consecuente con lo que pregonamos. Los intendentes del oeste, 8 localidades del oeste con características similares, que son de pequeñas poblaciones. Pueblitos. Pueblitos, se juntaron para tratar de generar mejores oportunidades para su gente. Uh-huh. Así que este es el camino. La cooperativa de Carmes, la cooperativa de cada uno de los lugares que tenemos en La Pampa, es la semilla para los demás. Vos fíjate que municipios, comisiones de fomento, entienden que de manera conjunta es la salida. Así que mirá si no es bueno lo que se está gestando en La Pampa. Y ellos van a ser el ejemplo para muchísimos otros municipios para entender que es de manera conjunta. Así que agradecerles esta oportunidad, se los quería comentar porque ya va a estar las noticias seguramente. Te adelantaste a APN, vas a tener problemas. Así que agradecerles. La verdad que hacen, necesitamos de más kermeses. Qué lindo. Gracias, Pascual Fernández, le agradecemos mucho a todos ustedes que están del otro lado.